Gracias a ustedes, yo estoy de pie. La verdad es que cuesta mucho cuando uno lo pierde todo. Cuesta pararse. Tengo a mis compañeros también de trabajo que me apoyaron también, pero la ayuda de Cercotec es la primordial. Yo les agradezco a todos los que son partícipes del Cercotec, porque gracias a ustedes los pymes podemos empezar y volvernos a valorar como personas, porque quedamos mal, muy mal. Pero nos dieron el empuje, los apoyaron, siempre estuvieron ahí y eso se agradece. Eso queda en el alma, no en el corazón, en el alma, porque cuesta. Usted ojalá siga siendo siempre la misma persona, porque siempre preocupados de nosotros, qué nos falta, si nos llegó esto, no nos llegó. Entonces eso todo se agradece, porque sin ustedes no, cuesta. Yo partí con 4 cajones después de haberme quemado. Y usted ve que en 7 meses es un gran local. Ahora está hermoso. Y a seguir para adelante. O sea, la verdad es esa. A seguir para adelante. No nos queda otra. Y ojalá siempre apoyen a la gente como uno. Que cuesta empezar en la vida, pero que tiene ganas. No importa a veces el color ni la raza social. Interesa que tenga ganas de trabajar. Uno no solo trabaja uno le da trabajo a más personas. O sea, son más familias beneficiadas aparte de uno. Yo tengo conmigo 3 personas más, o sea, son 3 familias completas más. Entonces eso uno lo valora, ¿en qué sentido? En que ustedes no tan solo a mí me han apoyado, a más gente. A mucho más gente. Y a darle lo que es esto, un bonito lugar.